Bueno, educación petrolera es un poco como todo lugares de tránsito, es una toma de contacto, ¿no? Es una toma de contacto con esta cuestión del petróleo, ¿no? Y entonces es un proyecto que se articula en una serie de experiencias, algunas más definidas a priori y otras que surgen de manera espontánea. Entonces son una serie de experiencias que nos llevan a conocer el petróleo, ¿no? Es decir, todos conocemos el petróleo, pero yo realmente nunca había visto el petróleo como tal, ¿no? Entonces, educación petrolera arranca ahí, ¿no? Arranca de que yo me veo en este país lejano con otro fotógrafo y como con esta especie de misión autoimpuesta de trabajar con este material, ¿no? Entonces, una de las primeras imágenes es, pues bueno, llegamos a un campo de extracción y simplemente, pues darte cuenta de cómo huele, ¿no? El hidrocarburo y lo difícil que es quitártelo de las manos, ¿no? Al principio lo tocas, tocas el material y te das cuenta de lo que mancha esto, ¿no? Y de que lo extraño, ¿no? Que es este material, ¿no? Y a la vez lo asumido que lo tenemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a raíz de esa experiencia y de una documentación al respecto, pues definimos otra serie de experiencias que vamos ejecutando, también dejando la puerta abierta a generar cosas de manera más espontánea, ¿no? Como hay algunas otras imágenes. Entonces, pues realmente eso, educación petrolera es una serie de 8 o 10 experiencias que resumen cómo ha sido nuestro aprendizaje con este material, ¿no? Educación petrolera también trata un poco de olvidar, es este aprendizaje a partir del petróleo, pero que parte también un poco de un ejercicio de olvidar todas estas connotaciones socioeconómicas que tiene el petróleo, ¿no? Que vemos en los periódicos, ¿no? Es como todo eso que sabemos, dejarlo un poco de lado para ver qué es esto, ¿no? Un poco como niños y siendo conscientes de que realmente todo ese significado nunca puede ser abstraído por completo, ¿no? Pero un poco eso, volver a la esencia de qué es esto, ¿no? ¿Cómo es esta materia y cómo se comporta durante los experimentos que realizamos con ella y que bueno, que al final nos permite extraer conclusiones sobre su importancia para todos, ¿no?